Tomas Feministas. El 27 de abril de este 2018 se reanudan las movilizaciones estudiantiles que en Chile se venían expresando desde el 2011. La diferencia hoy es que las tomas y paros toman un carácter político feminista. La movilización feminista de carácter nacional ha motivado la toma de distintos espacios al interior de las casas de estudios, entre ellas la Universidad de Chile, de Valparaíso, Austral, Tecnológica Metropolitana, Puerto Montt, Católica de Temuco, Católica de Valparaíso, Diego Portales, Andrés Bello, Federico Santa María, de Concepción, de Arcis, de Los Lagos, de Bío Bío, de La Frontera, del Mar, Liceo 1, Javiera Carrera. El sentido de estas movilizaciones es claro y concreto. Basta de abuso sexual y de la inexistencia de protocolos para abordar la violencia machista que inunda las universidades estatales y privadas. Destacadas académicas de Chile escribieron una declaración de apoyo y de reflexión sobre lo que está aconteciendo. Estamos ante un movimiento de trascendencia histórica. Se levantan en nuestro país, en diversas universidades, asambleas, paros y tomas feministas, configurando formas de acción colectiva que hace pocos años atrás no eran siquiera imaginables y que hoy irrumpen en el escenario público para impugnar los cimientos patriarcales y androcéntricos de las instituciones universitarias. Las movilizaciones estudiantiles que han estallado son una rebelión contra la injusticia que imponen los mandatos de género en el neoliberalismo. Por tanto, la recuperación de la educación pública, de la captura del mercado sexista, no pasa por tener una universidad más neoliberal con, comillas, perspectiva de género, cierre comillas, sino por derribar las bases de la educación mercantil sexista para construir desde el feminismo una nueva educación pública. Para distintas mujeres feministas que habitamos otras latitudes, miramos desde aquí muy emocionadas el proceso que se está llevando en el sur. En estas andanzas recogimos saludos de apoyo de las compañeras que están participando en la Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres y Feminismos, FILMUFE. A continuación, escucharemos a Francesca Gargallo, escritora y docente feminista que quiso enviar un saludo a las compañeras movilizadas. Compañeras de la Universidad de Chile, para mí es un enorme gusto saludarlas en su lucha. Son ustedes un ejemplo en América Latina. Sí se toman las universidades por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de acoso sexual y molestias en el estudio y en la calle. A continuación, escuchas a Erika Díaz Cruz, quien también quiso saludar a las compañeras movilizadas. Compañeras, sabemos sus esfuerzos que están haciendo para lograr que se reconozcan sus derechos y que se respeten. Desde Oaxaca, como coordinadora general del Diplomado de Feminismo y Descolonización, les mandamos un sincero abrazo, apoyo, y estamos aquí para acompañarlas, aunque estén a distancia. Pero si de algo sirve nuestra firma, si de algo sirve pues este mensaje también, cuenten con nosotras. No están solas, somos un montón. Aquí las esperamos también con los brazos abiertos. Un abrazo fuerte desde Oaxaca. Por último, escucharás a las organizadoras del FILMUFE en Oaxaca, que también saludan a las compañeras feministas movilizadas. Bueno, estamos desde la clausura de la tercera Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización, FILMUFE, que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca desde México, para externarles nuestro apoyo a todas las compañeras chilenas por el movimiento que están realizando en su país contra el acoso. También queremos decirles que las entendemos, que también aquí en Oaxaca atravesamos esas violencias, pero que justo nuestra manera de resistir es salir a las calles, denunciar que en las universidades nos están violentando. Nuestro corazón está con el de ustedes y la resistencia también. Cualquier cosa que nosotras podamos hacer desde aquí, sororariamente, están nuestros brazos, nuestro corazón abierto y nuestra voz para exigir justicia, para que no más acoso a las universitarias ni a ninguna mujer. Ninguna agresión sin respuesta. ¡Ninguna agresión sin respuesta! La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da?